tocado un heladito blanco azul. Quería venderle un huevo para ir de paseo con otros cinco enanitos como él, como él. Mientras le daba el dinero, llegaron otros cinco enanitos más que me vendían un huevo para ir de paseo con otras tres decenas de enanitos más. Enanito, uno se metió de pronto y dos ahí van rumbo al refrigerador. Cuando seis me empujaban, cinco los pies me ataban y fue a caer directamente al comedor, al comedor. Fue a la mesa con mis payasos de turrón, hasta de guerra de cerezas con mantequilla y miel. Ya nos cuéntenme porque dicen ser lo mejor. Mirándose las verdes gorras entre sí, hasta que uno de ellos, el más callado y tierno, se levantó de medio haciendo una señal, una señal. Todo fue silencio entonces, y sus palabras no se hicieron esperar. Hoy no está el viejo loco, que da confianza a todos, por eso hay que intentar vencerse cada cual, cada cual. Y en la cocina se hizo la fe, y el comedor limpio quedó. Siendo llevado a donde duerme el sol para arrullar su corazón. En mi loco a esta tarde compramos globos de algodón. Y aquel domingo el viejo pasó, la noche llenó para cantarle al sol y arrullar.